Juan, grato es estar con ustedes, amables oyentes, su programa Diálogo Bíblico. Es un momento en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Con ustedes el pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un gran abrazo y en esta oportunidad algo especial. Yo sé que el día 14 de febrero se retransmite este programa, y un 14 de febrero de hace 44 años atrás, Dios me dio una esposa y mediante ella también una familia. Agradezco a Dios por ello. Han sido años felices y gracias a Dios. Bueno, me acerco a esa gratitud también porque Dios así nos ha bendecido con una compañera hasta el día de hoy. ¿Cómo tratar con las peleas? Yo creo que uno también podría decir cómo tratarlas con las peleas dentro del matrimonio. Así, bueno, hay discusiones. De todas maneras. Porque son caracteres diferentes que se juntan para tener un propósito, un proyecto de vida que dure la eternidad, la verdad, las cosas. Y en este roce es como se van arreglando las cosas. Y la verdad es que las palabras son las que crean a veces las contiendas, por no decirlo siempre. Porque nuestras palabras exceden algunos de los conceptos que deberíamos callar quizás o tener tranquilidad en decirlas porque pueden herir las personas. En realidad las relaciones humanas están edificadas sobre palabras. Usamos palabras, hablamos unos con otros para indicar la naturaleza de nuestras relaciones. Pero aparecen también estas palabras airadas, ¿no es cierto?, que son algunas disputas o mentiras que lógicamente van y quiebran la relación tan graciosa, buena y amable que se tenía. Pero por otro lado, y esa es la idea del sabio, ¿no es cierto?, que estas palabras estén llenas de gracia, porque estos sí son una verdad y mejoran las relaciones. Mejor es un bocador seco y en paz que casa de contienda llena de provisiones. ¿Qué contraste nos presenta el sabio en este texto de Proverbios 17:1? Mejor es eso que parece una necesidad a tener todo, pero en contienda y en una situación tan desagradable como que te sientes a la mesa y en vez de hablar cosas gratas, se hablan cosas de discordia y otras cosas que a veces ni siquiera es necesario ni mejor nombrarlas. Ahora fíjate en el texto de Proverbios capítulo 17 verso 9, dice: el que cubre la falta busca amistad, mas el que la divulga aparta al amigo. Es una gran verdad esto. Quisiera leerlo en la Nueva Versión Internacional, de dice: el que perdona la ofensa cultiva el amor, el que insiste en la ofensa divide a los amigos. Bueno, una connotación, una idea un poquito distinta, pero está detrás de lo que corresponde al texto original, ¿no es cierto? Porque él está diciendo, mira, el que no la pregona en realidad, porque qué lástima a veces cuando alguna persona cae en hierro y alguien comenta y sigue hablando, deteriorando quizás, ¿no es cierto?, esa relación que debería existir de amistad. Ahora, fíjate, creo que es importante que aquí la palabra cubrir, porque cuando uno lee el texto, el que cubre la falta busca amistad. El cubrir es como tapar, como tratar de que no se sepa, pero en el sentido de que uno pasa a ser un cómplice. No, en este, claro, en ese este, otro extremo. Claro, en este caso no habla de complicidad. Lo comentamos durante la semana. Si tú cometes una falta y yo no voy a ser cómplice de tu falta, yo voy a ir y voy a conversar contigo, te voy a decir que eso no puede ser, que no está bien. Lo hemos dicho también en el caso de la mujer sorprendida en acto del adulterio. El Señor no fue cómplice con ella. No le dijo, mira, está bien, anda y continúe por el mismo camino, aquí no ha pasado nada, no te he visto. No fue ese el caso. El Señor le dijo, ni aún yo te condeno. Pero luego le dice, vete y no peques más. O sea, hasta aquí tú habías tenido una vida. Después de esto, tú tienes que cambiar tu vida porque eso no está bien lo que estás haciendo. El Señor no abonó, podríamos decir, los actos que ella tenía, sino hubo una una reprensión. Una misericordia. Una reprensión misericordiosa con ellos. Porque habían algunas cosas que no estaban claras también. Ahora, fíjate, el mismo texto, por eso es que es muy, muy útil que nosotros, cuando tomemos una frase de la Biblia, veamos su contexto, y puntualmente el contexto mediato dice lo que quiere decir que el que cubre la falta. Más, la segunda parte del texto dice, más el que la divulga, ¿te fijas? Claro. Aparta al amigo. En otras palabras, ¿a qué se está refiriendo el autor cuando dice el que cubre? Es el que la divulga, el que comienza a hablar acerca de la falta de este amigo y al final provoca mucho más daño. Entonces, el pecado de los amigos hay que tratarlo de esta manera. Primero el amigo, conversarlo, decirle lo que está pasando, no lo veo bueno, aconsejarlo, pero nunca comentarlo con un tercero. En algún momento va a llegar ese momento, de ese lugar, esa opción de hablarlo, y la Biblia así lo dice. Primero, trátalo con tu hermano, luego lleva un testigo para que lo que se dijo alguien diga así, si lo dijeron así, y por último lo traes a la iglesia para solucionar un problema. Pero eso es si la persona no cede, en el sentido de seguir en el mismo camino. Claro. Porque puede que tú, al hablar con la persona reconozca y te diga, sí, tiene razón, no voy a continuar en esto. Y ahí en ese llegó momento, el problema. Hasta ahí se solucionó el problema. Ahora, si la persona insiste, no, yo estoy bien, yo no pienso cambiar, yo no pienso volver atrás, en fin. En ese caso, habría que llevar a otra persona como testigo. Entonces, tenemos que reconocer aquí en Proverbio 17:17, dice, en todo tiempo ama el amigo, y es como un hermano en tiempo de angustia. Entonces, tenemos que reconocer de que aquí está hablando del el pecado y los amigos. No está hablando de cualquier persona, está hablando del pecado y los amigos. ¿Cómo reaccionamos nosotros ante el pecado de los amigos? ¿Nos hacemos cómplices o sencillamente vemos lo que está mal y se lo decimos? Creo que si somos realmente amigos, nosotros le vamos a decir lo que está mal, porque no queremos que nuestro amigo pague las consecuencias de su mala elección. Y uno puede hablar también no enjuiciando la situación, sino diciendo, mira, yo quizás pasé algo parecido, pero me reconcilié, estoy de vuelta, alto mismo, porque el que le habla al amigo, ¿no es cierto?, le saca de grandes dificultades, y es como si estuviera realmente ligado con él, como un vínculo familiar. ¿Qué es ser justo? ¿Qué es ser equitativo? ¿Qué es actuar con justicia? ¿Dice algo el sabio en este sentido? Porque la Biblia nos recomienda en otros textos, nosotros debemos ser justos. Incluso, tú recuerdas que allí en Éxodo 23:3 dice, ni al pobre distinguirás en su causa. O sea, si hay un problema con alguien, ser justo, ser equitativo, no importa si es pobre o es rico, porque se puede dar que el que es rico a lo mejor uno lo mire de una manera diferente y el pobre lo enjuicia un poquito más duro. No, a todos por igual. Oye, es interesante. No distinguirás, digamos. Es interesante la cultura hebrea, como hay ciertas cosas que a veces no alcanzamos nosotros a comprender en nuestro propio idioma. La palabra hebrea para justicia también significa amor, caridad. No podemos tener compasión verdadera si no somos justos, y no podemos ser justos si no tenemos compasión y amor. En otras palabras, se pueden separar esto, la justicia y el amor, y Dios es una persona justa, un Dios amoroso, misericordioso, y por su misericordia y por su amor va a actuar con justicia al final de los tiempos. Fíjate que allí en Proverbios 17:10 dice, la reprensión aprovecha al entendido más que 100 azotes al necio. O sea, esta persona que no tiene sabiduría puede ser azotado y sigue siendo el mismo. Pero basta una palabra cortés, amable, una palabra oportuna para que el que es sabio enseguida cambie, la aproveche y haga un distingo en su vida. Esa es la idea que se está presentando así, que no se presente uno en una confrontación a la persona, sino que vaya con una actitud como lo hizo Jesús. Frente a situaciones difíciles, él actuó con mesura, con tranquilidad. Tú lo mencionabas allí, el caso de esta mujer, que puntualmente, para que usted lo lea allí en Juan 8, del 1 al 11, cuando es presentada a Jesús, ¿qué es lo que hizo Jesús? Tratarla con amor, con misericordia, no ocultó su pecado, pero él la perdonó y le dijo, no peques más. Los acusadores se habían ido porque ellos estaban llenos también de pecados y eran partícipes de la situación que estaba pasando esta mujer, pero ellos habían quedado afuera, pero sí la estaban enjuiciando. Y ese es un problemita bastante serio, que a veces nosotros somos parte del problema, pero en el juicio solamente miramos al que está haciendo el problema. Ahora, creo que nosotros debemos aprender de los métodos que usó nuestro Señor Jesucristo. Fueron métodos realmente revolucionarios, no solamente en su tiempo, sino hoy día también. Podemos decir que el Señor nunca estuvo de acuerdo con el pecado. El Señor no hizo la vista gorda, como se dice, con el pecado. El Señor reprendió el pecado, pero creo que lo que debemos hacer, tener presente siempre es cómo lo hizo, la forma que Él utilizó. Ya ves tú que muchos de los que lo que estábamos viendo, el caso de esta mujer pecadora, ella cambió su vida totalmente después de la entrevista que tuvo con el Señor Jesús. Ella cambió y fue una persona diferente, la persona que siguió a Jesús, ¿no es cierto? Hizo su voluntad y se va a estar entre aquellas que van a gozar la eternidad con Él. Es una persona que logró traspasar barreras, digamos, sociales, incluso para presentarse y encontrar el perdón verdadero del Señor. Ahora, otra de las cosas que nosotros debemos y recordar son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo eran dichas las palabras de nuestro Señor Jesús? Y en esto tenemos que tener cuidado, porque a veces nuestras palabras hieren y somos descuidados en decirlo, porque no es solamente lo que se diga, sino cómo se dice. Yo ahora, puedo decir algo que es cierto, toda la verdad, pero cómo lo digo, a lo mejor está el problema. Tú recuerdas, yo siempre he pensado en esto, ¿no es cierto? Jesús en algún momento dijo sepulcros blanqueados, no sé si te acuerdas esa expresión. Sí, claro. Muy fuerte, porque los trató como personas hipócritas. Pero resulta que lo que estaba tratando el Señor era remecerlos, su conciencia, para que volvieran en sí y aceptaran la verdad, porque estaban tan descarriados, y no solamente estaban ellos descarriados, sino que estaban descarriando, llevando por un mal camino al resto de las personas. Y el Señor hizo esto como una forma de atraerlos nuevamente a la verdad. Y la verdad que eran así, no estaba mintiendo el Señor, eran sepulcros, por fuera se veían inmaculados, ¿no es cierto? Oraban, pero por dentro, lamentablemente, eran personas muy, muy desviadas de la verdad. Y eso es lo que trató de hacer. Ahora, aquí hay algunas palabras, o las palabras son a veces lo que nos dice que somos. En el capítulo 18, versículo 4, dice: aguas profundas son las palabras de la boca del hombre, y arroyo que rebosa, la fuente de la sabiduría. Vuelvo a la idea de que el texto de alguna manera nos está aclarando los conceptos de esto de aguas profundas. La agua profunda es la persona que habla con sentido, con sensatez, con sabiduría. ¿Por qué? Porque su palabra es buena, es dulce, agradable, y es como agua profunda, clarísima, pura, que lleva al bien. Pero los labios del necio, dice, traen contienda, y su boca los azotes llama. Qué terrible, ¿no es cierto? Es clarísimo el sabio en decirnos lo que la consecuencia que puede traer labios, palabras que llevan a contienda y no a tranquilidad. Una palabra más nos dice el sabio, dice: las palabras del chismoso son como bogados suaves y penetran hasta las entrañas. Qué triste, porque el chismoso le agrega de su cosecha, voy a decirlo así, de lo que él piensa, de lo que él cree, y eso normalmente no es verdad, pero nos gusta a veces escuchar un chisme y lo repetimos después agregándole algunas cositas No se trata de mala memoria. Aquí hay algo más que mala memoria. Porque fíjate, cuando alguien cuenta algo, si nosotros empezamos a escuchar y escuchamos después que esto se ha transmitido de 6, 7, 8 personas, lo que partió, lo que se dijo, lo que se contó en un comienzo, no es ni la mitad, o sea, de lo que se dice finalmente. Se ha cambiado, se ha desvirtuado totalmente esto. Debemos tener cuidado con eso. Hay un juego que se hace a veces en actividades sociales en que alguien le dice al oído algo y que ella lo vaya repitiendo a la otra. Y el último, y el último dice qué escuchó, claro, y qué fue lo diferente que le contaron. Pero mira, aquí hay una expresión muy linda del sabio. Dice: al que responde palabras antes de oír, le es fatuidad y oprobio. O sea, antes que tú tengas nada, ya empiezas a hablar y estás perdido porque no sabes quizás el contexto que va a responder la persona, cuál fue la realidad de eso. ¿Cómo tratar con las peleas, estas disputas, estas contiendas, estas aversiones que se producen justamente por algunas palabras que nosotros no decimos correctamente o nos desviamos a veces de la verdad? Proverbios 18:2. ¿Qué es lo que dice? No toma placer el necio en la inteligencia, sino en que su corazón se descubra. Claro, hemos hecho alusión quizás a la versión internacional. ¿Cómo comenta estos textos? Porque de alguna manera aclaran un poquito más los conceptos, no se está desviando de lo que es la verdad, sino que está aclarando, dice, bajo esta otra idea. La versión internacional dice: al necio no le complace el discernimiento, tan solo hace alarde de su propia opinión. Bueno, aquí está más claro, porque cuando habla acá que no toma placer el necio, acá usa la expresión discernimiento. Discernimiento, claro, este concepto de poder discriminar entre lo bueno y lo malo. Él no le hace, no hace caso a esto de lo bueno y lo malo, por lo tanto hace alarde de que su opinión es la verdadera, aunque esté equivocado, y no le importa si está haciendo algún daño con sus palabras. Algunas personas, yo las he escuchado, que dicen: no, yo soy franco, yo digo las cosas como son. Pero se olvidan que detrás de usted o delante de usted hay una persona que es tan amada por Dios y que es hijo de Dios como usted lo es, y deberíamos cuidarnos cuando hablamos, aún diciendo la verdad, deberíamos cuidarnos en ese sentido y decirnos con amor, con ternura, como lo hizo Jesús con los pecadores. Justo parece el primero que aboga por su causa, pero viene su adversario y le descubre. Esto que es terrible, ¿eh? Estoy hablando, diciendo, no, estoy bien, estoy en lo correcto, y viene alguien y me dice: ¿cómo que estás en lo correcto si yo supe tal y tal cosa? Y se derrumbó el planteamiento de esa persona. Complicado, porque siempre hay alguien. Tú recuerdas Moisés cuando hizo justicia con un egipcio. Creyó que nadie lo veía, y un día quiere hacer justicia con un hebreo, un hermano de él, y sale la palabrita: ¿quieres hacer lo mismo que hiciste con el egipcio? Y se acabó lo que el papel que desempeñaba el hombre queriendo liberar a su pueblo. Se acabó eso porque tuvo que huir, pero fue para... Dios usa las desgracias, las desavenencias, para hacernos ser partícipes de una vida mejor en realidad. Por eso que tenemos que recordar siempre que hay dos o más lados en una historia, y cuanto más información tengamos, más correcta será nuestra visión acerca del tema. Tenemos que tener eso presente, que necesitamos más información siempre, y debemos tener la suficiente humildad también para reconocer que nadie tiene todas las respuestas. Y otra cosa que es cierto también es que uno debería ser sensato, cauto en hablar, porque Dios dice, el sabio, los ojos de Jehová están en todo lugar, y están cuando usted está hablando y cuando está en el silencio, cuando está en su cámara, donde esté mirando, tanto a malos y a buenos, porque algún día, de acuerdo a eso que hemos hecho, hemos hablado, hemos discutido, quizás innecesariamente, Dios nos va a juzgar. El Señor, una de las cosas que pide de nosotros como cristianos, que seamos veraces, que digamos siempre la verdad. Si nosotros estamos predicando la verdad, debemos, nuestras palabras también deben ser veraces. ¿Por qué? Porque si nosotros mentimos, dime tú, si las personas saben que yo soy mentiroso, cuando yo hable de la palabra de Dios, esa persona la va a poner en duda también. Porque ¿qué seguridad tiene que lo que yo le estoy diciendo ahora es verdad? ¿Ah? Si siempre estoy con mentiras, luego, si yo digo de la palabra de Dios algo, la persona no me va a creer y yo voy a estar perjudicando el evangelio con mi forma de actuar. Por eso que el Señor exige que nuestras palabras sean veraces, que digamos siempre la verdad, y no podemos justificar ni las mentiras blancas ni las mentiras piadosas. Bueno, la verdad, decirla con palabras y con hechos. Yo estoy recordando una historia que escuché de un rey que estaba eligiendo entre 10 damas, 10 doncellas para casarse. Entonces a cada una le regaló un macetero y le dijo que después de 6 meses vinieran, y el que tuviera la flor más linda, no sé si la has escuchado, sí, tú, que tuviera la flor más linda se iba a casar con ella. Y todos llegaron con flores, pero hermosísimas, todos, excepto una. Y el rey dice, ya elegí con quién me casaré, con la que no tiene ninguna flor. ¿Qué había pasado? Él les dijo, mire, a todas no les puse semilla en los maceteros. Quiere decir que más de alguna plantó para mostrar algo que no era veraz. Y lógicamente detrás de esa dama había veracidad y el rey la aceptó como su esposa. Por eso que el consejo que nos da aquí está lleno el capítulo 19, ¿no es cierto?, de integridad. Mejor dices el pobre que camina en integridad que el de perversos labios y fatuo. Es fuerte estas expresiones, pero dan la realidad. Es mejor así. El testigo falso no quedará sin castigo, dice el versículo 5. Y el que habla mentiras no escapará. Algún día perecerá. Saldrá a luz. Claro. Perecerá, dice nuestra versión, ¿no es cierto? Justamente. Pero el testigo falso en realidad no quedará sin castigo. Puede que el problema se subsane en el momento, pero en algún momento sale la verdad a flote y ahí quedamos muy mal. Pero ante Dios eso ya está en su conocimiento y sobre eso va a juzgar. Hoy tenemos que tener presente que en muchos países el perjurio es un crimen y es muy serio, ¿eh? Entonces, una persona que jura decir la verdad y luego miente es acusado de ser... la ley cae encima de esa persona y tiene castigo también. Así que si la ley humana hace eso, dime tú, ¿cuánto más Dios? Dios es verdad, es la verdad presente. Entonces tenemos nosotros que separarnos. La mentira representa a Satanás, la verdad representa a Dios. El padre de la mentira. El que miente está con Satanás, que es el padre de la mentira. Entonces nosotros tenemos que ir alejándonos cada vez más del enemigo y acercándonos cada vez más a Dios. Mientras más nos acerquemos a Dios, nuestras palabras serán veraces. Bueno, escucha el consejo, dice, recibe la corrección para que seas sabio en tu vejez. Nosotros vamos sembrando lo que al final vamos a hacer, y si somos correctos, rectos en nuestro hablar, nuestro decir, eso va a ser también cuando seamos entradito en canas, como dicen algunos, pero donde hay mucha experiencia. Cesa, hijo mío, de oír las enseñanzas que te hagan divagar de las razones de sabiduría. O sea, apártate de esos consejos que no son sabios, de esos que no te van a encaminar por el camino correcto. El testigo perverso se burlará del juicio y la boca de los impíos encubrirá iniquidad. Pero eso tendrá su castigo, eso llegará a su fin. Las relaciones humanas están edificadas sobre palabras. Usamos palabras unos con otros para indicar la naturaleza de nuestras relaciones. Las palabras airadas en disputas o mentiras indican una relación quebrada. Las palabras llenas de gracia y verdad mejoran una relación. Piénselo. Amables oyentes, ha sido grato estar con ustedes durante esta semana y en este momento del repaso. Que el Señor los bendiga y que cuando aparezcan los problemas seamos sabios para solucionarnos con palabras agradables como lo hizo Jesús. Que el Señor los bendiga. Que el Señor le bendiga. Un cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. Y será hasta la próxima.